decir. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo para comenzar el tiempo de poder compartir la palabra. Quisiera hacerlo cantando una alabanza que tiene mucho que ver con lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Así que vamos a cantarla al comienzo y al final del mensaje, y que sea, se haga parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Reconocer a este Dios nuestro. Señor, majestad, amén. Él es nuestra majestad, nuestro Rey, nuestro Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Hoy el título de la palabra que Dios nos quiere hablar es de lo más bajo a lo más alto. De lo más bajo a lo más alto. Y el pasaje se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, la carta a la iglesia de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque hemos podido llegar a tu casa, Señor, a este lugar que se ha consagrado, para adorar tu nombre, para bendecirte, para elevar oraciones a ti, Señor, donde tú has prometido que tus ojos y tus oídos van a estar abiertos día y noche para escuchar a tu pueblo, Señor. Por eso aquí estamos con este privilegio de estar presentes, Señor. Hemos avanzado y hemos llegado hasta tu casa sabiendo que todo lo que tú prometes lo cumples, Señor. Te damos gracias por eso, porque cada día podemos ver realidad nuestra vida, tus promesas, Señor. Cada día podemos ver cómo tú cumples lo que prometo, tú obras en medio de nosotros, Señor. Ahora en esta hora te rogamos que tu palabra pueda ser esa espada de dos filos, que pueda cortar aquello que nos sirve en nuestra vida, que pueda ser como ese martillo, Señor, que si nuestro corazón está endurecido, pueda ablandarlo, Señor, que pueda ser como ese aceite fresco que pueda ungirnos y refrescar nuestra vida, Señor. Obra como tú has preparado según la necesidad de cada uno de nosotros en esta hora, Señor, con tu palabra maravillosa. Lo pedimos y te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De lo más bajo a lo más alto. Acá vemos a nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, siendo el Rey, siendo aquel que estuvo junto al Padre, al Espíritu Santo, allí en el comienzo de todas las cosas, ¿no es cierto? Él tenía esa potestad, ese poder, amén. Él era el soberano, era Dios mismo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1. Vamos a leerlo en la palabra del Señor, la condición de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, del verso 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ese era Jesús, amén. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, Creador, amén. Él estuvo participando en la creación de todas las cosas, aleluya. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo más alto allí, Jesucristo, en los cielos, ¿no es cierto?, creando todas las cosas con la palabra junto a la Trinidad. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, teniendo esa posición tan elevada, lo máximo, decía la palabra que leíamos, Él bajó. Amén. Por amor a ti, por amor a mí, a sus criaturas que las vio perdidas, que eligieron su propio camino, se fueron, se apartaron de Él, y Él tomó la iniciativa. El hombre no buscó a Dios, Dios buscó al hombre, amén. Él nos llamó, dice su palabra. Entonces Él baja y se hace hombre. Dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Él desciende a la tierra y se hace una condición inferior, un ser humano, ¿no es cierto? Pero mucha gente piensa equivocadamente que Jesús, cuando habitó como un hombre, Él usó, ¿no es cierto? O sea, actuó como si fuera Dios. No, Él actuó como hombre mientras vivió como hombre. Por eso mismo cuando está ahí en la cruz o cuando está Pilato lo está golpeando o cuando está siendo lastimado allí en la pasión, Él dijo en una oportunidad que ya Él podía tranquilamente haber dicho que bajara una legión de ángeles, ¿no es cierto? Si Él usaba su divinidad, podía hacer así que desaparecieran todas las legiones, que se borraran todos los sacerdotes que le estaban abofeteando. Hacía un desastre si usaba su divinidad. Sin embargo, Él, ¿no es cierto?, soportó como hombre para poder cumplir la voluntad del Padre, amén. Así que qué tremenda la obra del Señor. Pero no solo eso, Primero vemos un escalón para abajo, pero no se queda en esa condición, sino que dice que aparte de hombre, él se hace siervo, o sea, un poquito más para abajo, bastante más para abajo, porque el siervo en la escala social de esa época, que era muy marcada la sociedad, con escala estaban los señores, los patricios en Roma, que eran los dueños de la tierra, los de, ¿no es cierto?, que tenían las posesiones, después estaban los militares, o sea, había una escala muy pronunciada. Era como que nosotros apoyáramos una escalera en la pared y allá arriba están todos aquellos poderosos y allá abajo, en el último escalón, ahí se puso Jesucristo, como siervo, como aquellos que no tenían ni siquiera potestad de su vida, porque su amo se levantaba a la mañana revirado, como decimos nosotros, y lo ordenaba que lo mataran y lo mataban. Era propiedad, era el siervo, era un esclavo. Y el Señor se humilló como un siervo. Él dice que estaba como debajo de todos. Él lavaba los pies de sus discípulos, él siempre estaba pendiente de todo, ¿no es cierto? Él se humilló, mostró en el acto ese de lavamiento de pies, mostró esa humildad que él dice, siendo yo, el Señor, yo le sirvo, ¿no es cierto? Se humilló, se arrodilló, tomó aquella lebrillo, ¿no es cierto?, aquella toalla y le lavó los pies a todos los apóstoles. ¡Qué tremendo! Vamos a leer sobre este tema Filipenses 2, sobre esta actitud del Señor Jesucristo de siervo. En el libro de los Filipenses, capítulo 2, verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó y se hizo semejante a los hombres, tomando esa forma de siervo. Toda su vida fue de servicio, ¿eh? Él siempre estaba bendiciendo. Él dice la palabra que no tenía dónde recostar su cabeza. Él estaba a veces las 24 horas haciendo algo. Comenzaba tempranito a la mañana, predicaba, las multitudes lo seguían, lo rodeaban, y él atendía a todos, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Gloria sea su nombre, amén. Este era nuestro Señor, este es nuestro Señor, el que sigue obrando maravillas y prodigios en medio de nosotros, su pueblo. Gloria sea él. Su vida fue de un siervo, humillado siempre, dando siempre, ministrando siempre, bendiciendo a cada ser humano, no importando su condición, su edad. Bendecía a los niños, a los ancianos, no se fijaba su nacionalidad, que antes en esa época también se veía si era del pueblo o si era de una nación extranjera. O sea, había muchas diferencias, muchas cosas marcadas, sin embargo, él recibía y bendecía a todos. Pero, ¿qué pasó? ¿Se quedó en esa condición el Señor? ¿Solamente de siervo? Todavía más abajo, dice que murió en la cruz, que era la muerte peor que podía existir para un criminal. Era la peor condición, ser anatema, ser maldito. El Señor se humilló hasta esa condición, más abajo de todo, allí, al fondo. Así se puso el Señor. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice otro pasaje que él se hizo pecado por nosotros. Él en esa cruz es como que él tomó, cargó el pecado de todos los hombres. Era allí en sus espaldas, estaba cargando cada pecado de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, de todos los siglos, de las edades y edades de la existencia humana. Él cargó todo sobre sus hombros, se hizo anatema por cada uno de aquellas seres que él creó y que amó. Bendito sea el Señor para siempre. Y estaba allí, debajo de todo, pero el Señor cuando todos pensaban que estaba vencido, destruido, inclusive sus discípulos, ¿no es cierto? Como decía la palabra el domingo pasado, Pedro, que se había ido triste, dice que cuando estaban allí en el Monte de los Olivos, todos huyeron corriendo para todos lados, todos se desbandaron, todos se escondían cuidando su vida porque sabían que iban a ser perseguidos. Bueno, tenían temor, eran seres humanos, tenían ese temor. Y el Señor quedó solo, pero al tercer día la piedra fue removida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria sea a ti, Señor. El sepulcro fue abierto, amén. Y el Señor salió con poder y gloria, aleluya. Venció la muerte, venció toda esa humillación, todo ese desprecio que lo habían lastimado, golpeado, escupido, azotado. Cuántas cosas terribles sufrió en su cuerpo por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y así, de lo más bajo, de lo más bajo, Dios lo exaltó. Amén. Aleluya. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Dice el verso 9 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Un nombre que es sobre todo nombre. Dice lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo máximo, ¿no es cierto? Lo más alto. La posición más alta, esa es la que el Señor, el Padre, le dio a Jesucristo, su Hijo, aquel Hijo obediente. Bendito sea el Señor. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Jesucristo, sabemos que cuando leemos los evangelios, inclusive cuando leemos el Antiguo Testamento, Él fue nombrado de muchas maneras. La Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles, Emmanuel, Príncipe de Paz, Ayúdenme, o sea, díganme otro nombre. Es el que se acuerden, a ver. El León de Judá, la Raíz de David, y podemos hacer una lista gigante, ¿no es cierto? O sea que Él tenía nombres, pero por lo que Él hizo, por esa demostración de amor tan sublime que tomó nuestro lugar, dice que se le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Eh? Más importante que todo. Todos esos nombres son hermosos, preciosos, que la mayoría de ellos muestran alguna característica del Señor, de su amor, de su poder, de su belleza. La Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Consejero. Pero por sobre todo eso se le dio un nombre más importante que eso. ¿Amén? Dice, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el... A ver, fuerte todos juntos, es el Señor. ¡Aleluya! Ese es el nombre, amén. Más que todo, Él es el Señor. Y ahí hay mucho para hablar, porque si venimos a nuestra época, decimos el Señor Juan, el Señor Rodríguez, como algo muy común, ¿no es cierto? Se tomó con el tiempo como algo, una manera de hablar muy, ¿no es cierto?, sin sentido. Pero en la antigüedad, Señor era una jerarquía muy importante. ¿Amén? En el caso, especialmente en Roma, la palabra en griego era Kyrios. Si alguno sabe otra cosa y me equivoco, me ayudan, ¿eh? Pero según, ¿no es cierto?, los libros de teología y comentarios, dice que la palabra en griego que se traducía Señor ahora en nuestro idioma, era Kyrios. Y Kyrios quería decir muchas cosas. quería decir, por ejemplo, jefe. Ahora también es importante, ¿no es cierto? El jefe es una persona que tiene autoridad, que manda. También quería decir dueño, no poca cosa. O sea, un dueño es el que permite o no permite hacer algo, ¿eh? Amo. O sea, en ese tiempo la esclavitud era el amo, como dijimos antes, o siervo que podía inclusive tenía potestad de quitar o no la vida. Soberano, sobre todo. Máxima autoridad, propietario, patrón. Todo eso quiere decir Kyrios, Señor. Y ese es el nombre del Señor, amén. Él es la máxima autoridad, es el soberano, Él es el dueño de todo, el amo. Qué tremendo. Jesús fue el nombre histórico, Cristo el nombre profético, y Señor es el nombre más alto que Dios le dio, amén. Es el nombre supremo, bendito sea el nombre del Señor. Hay una cosa curiosa del material que estuve leyendo, material hermoso que pude ir leyendo mientras el Señor me daba esta palabra, y dicen que, miren si será tan importante el Kyrios o Señor, que en el Imperio Romano, en un tiempo donde Roma era muy poderosa, o sea, cuando se había expandido y tenía muchos pueblos bajo su dominio y tenía muchas tropas, mucha autoridad, dice que la frase que se escuchaba en las calles era que era el saludo. Dice que decían: el César es Kyrios. Y el otro agarraba y levantaba mano y decía: el César es Kyrios. Entonces seguía caminando, encontraba otro vecino: el César es Kyrios. Y el vecino respondía: el César es Kyrios. Y así varios, ¿no? De repente veía otro por allá y decía: el César es Kyrios. Y este decía: Jesucristo es el Kyrios. ¿Eh? ¿Qué pasó acá? Ese era cristiano. Y tenía que, no se avergonzaba de su Kyrios. ¿Amén? ¿Y qué le habrá pasado a ese pobre, a ese cristiano? Enseguida lo denunciaban y muchos de ellos, la mayoría, era llevado preso y luego aparecían en los circos, se lo comían los leones, lo usaban de antorchas humanas, y tantos martirios que sufrieron los primeros cristianos, porque ellos realmente, ¿no es cierto?, lo tomaban al Señor como ese dueño, ese amo, y lo confesaban con su boca, ¿amén? No lo negaban. Podían decir, digo, el César es Kyrios, zafo, pero ellos no podían negar lo que vivían. Entonces decían: Jesucristo es el Kyrios, el Señor, ¿amén? Y eran llevados y destruidos. Qué hermoso ejemplo para nuestra vida, amén, para cada uno de nosotros, de tener también esa actitud con la ayuda del Señor en todo tiempo, de confesarle a Él como el Señor de nuestra vida. Bendito sea el Señor. La contraparte, como decíamos hoy, del Kyrios era el esclavo, lo más bajo de todo. Y el Señor nuestro llegó hasta mucho más bajo, porque Él, como decíamos antes, llegó hasta la maldición. Para terminar, vamos a ver brevemente, ante a esta actitud de nuestro amado Dios, aquel que en unos días vamos a recordar, los hombres van a recordarlo, sus padecimientos, su sacrificio y luego su resurrección, pero sabemos que Él un día llegó a nuestra vida, amén. Por única vez y para siempre Él nació en nuestro corazón y resucitó, amén, para siempre para nosotros, y creemos que un día vamos a tener vida juntamente con Él, porque Él resucitó y nos va a llevar con Él a su gloria, bendito sea su nombre. ¿Cuál será nuestra actitud ahora ante el Señor? Vamos a ver Lucas 14:33. Unos breves pasajes, podría ser mucho más, pero hoy el Señor quiere compartirnos estas actitudes que sería bueno que cada uno de nosotros tengamos ante este Kyrios, ante este Señor de señores. Lucas 14, 33, dice, así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto nos habla de que tenemos que rendirnos, amén, totalmente al Señor. Renunciar quiere decir que tenemos que darle el primer lugar. Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, que Dios nos ayude a que podamos rendirle toda nuestra vida a este Kyrios tan amoroso que entregó todo por nosotros. Vamos a ver también un texto en Hechos, capítulo 4, 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Acá nos sigue hablando de esa actitud desprendida que tenían los creyentes, amén. Que podamos también tener esa actitud de rendir todo ante el Señor. Dice que traían todas sus cosas para que todos pudieran solventarse y que no hubiese necesidad en la iglesia del Señor. Entonces, esa era la actitud de la iglesia, la comunión, la unidad, el amor fraternal, una rendición completa al Señor. Vamos a ver otro texto, Colosenses, capítulo 3, verso 14. Dice este texto, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra cosa también que tendríamos que tener para con nuestro Señor, amén, con nuestro amo, con nuestro Rey, es esta actitud de servicio con amor, amén, servirle con amor, hacer todas las cosas con amor. ¿Será que el Señor, cuando hizo todo por nosotros, lo hizo por egoísmo? ¿Será que Él lo hizo porque iba a sacar provecho de eso? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, amén. Fue el amor máximo que puede existir en el universo. Ese es el amor de Dios. De tal manera que dio a su único hijo. El único hijo que tenía, su hijo unigénito, lo dio por amor a nosotros. Qué dolor dar un hijo, amén. Aquel siervo de Dios, Abraham, cuando le pidió Isaac, qué dolor que tenía en su corazón. Iba a obedecer, pero qué dolor. Imaginemos el corazón del Padre, amén. Sin embargo, Él lo dio, porque tanto nos amó. Que el Señor permita que podamos tener ese amor, que Él nos llene de ese mismo amor a cada uno de nosotros, para cada vez que hacemos algo, que servimos, lo hagamos con amor. Y vamos a leer Romanos 10, 8 y 9. Un texto muy conocido. Dice, Romanos, ¿qué dices? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso también debe ser la actitud de nosotros como siervos, amén, ante nuestro Señor, nuestro Kyrios. Tenemos que predicar, dice, esta es la palabra que predicamos, amén. Tenemos que anunciar a toda persona que este Señor, que es Señor de nuestra vida, este Señor que ahora tomó el timón de nuestro barco, amén, ese barco que se bambaleaba y que se estaba hundiendo, pero hay un capitán seguro ahí, amén, y lo maneja bien, y nuestra vida va avanzando, tomado de su mano. Este mismo Señor quiere entrar en cada barco, amén, de todas las personas a nuestro alrededor. Él quiere manejar esas vidas, Él quiere enseñorear en esas vidas para que puedan alcanzar la verdadera felicidad, para que puedan alcanzar el verdadero amor. Entonces, nuestra actitud también hasta el Señor es eso, anunciar a este Señor, predicar a este Señor para que los demás puedan disfrutar de su señorío, nuestros familiares, nuestros amigos, cada uno de ellos. Gloria sea al Señor para siempre. Vamos a leer el último texto en Apocalipsis 11:15. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuevo de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Aquel que llegó hasta lo más bajo, amén, por amor a nosotros, Dios lo exaltó hasta lo más alto, amén. Y un día toda nación se va a rendir delante de Él, y Él va a ser Señor de señores por los siglos de los siglos. ¿Lo creemos? A este Señor servimos, amén, que podamos disfrutar cada día de su señorío, amén, que nos ayude cada día, podemos disfrutar de levantarnos cada día y decir: Señor, reina nuestra vida, Señor, manifiéstate en nuestra vida, amén, que podamos cada día entregarle nuestro ser, que Él pueda conducir nuestra vida, que Él pueda manejar nuestra vida, que pueda sentarse como muchas veces hemos aprendido allí en los campamentos de jóvenes, tantos lugares que Dios ha tomado a los maestros para enseñarnos, que Él tome el trono de nuestro corazón, amén, que Él reine, que Él se siente en el trono, que el yo, que el egoísmo, que nosotros no dominemos, sino que Él domine, que Él reine, amén, que sea el Señor de nuestra vida, bendito sea su nombre para siempre. Te damos gracias, papá, por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque no tenías necesidad, Señor, pero tanto nos amaste que dejaste aquel lugar tan tremendo, esa gloria perfecta, iluminada, brillante, excelsa, maravillosa, Señor, donde está el oro, donde están las piedras preciosas que nos muestra tu palabra en Apocalipsis, ese lugar que ni ojo vio ni conoció, Señor, tal vez humano, y que ni nos podemos imaginar con nuestra imaginación humana de tan hermoso que es ese lugar, Señor. Sin embargo, ese lugar tan tremendo lo dejaste, Señor, y bajaste aquí al estrado de tus pies por amor a nosotros. Oh, qué amor tan grande, papá. Gracias por lo que hiciste, gracias porque tú bajaste, Señor, y tomaste nuestro lugar en aquella cruz. Gracias porque nosotros teníamos que estar ahí, pero tú subiste a la cruz, Señor, y cargaste el peso de cada uno de nuestros pecados. Gracias por tu amor tan grande. Oh, bendito sea tu nombre en esta hora, Señor. Te damos infinitas gracias. Y gracias porque un día, Padre, tú levantaste a tu Hijo Jesucristo y lo pusiste allí en lo alto para que sea el Señor, el Rey. Y le diste un nombre sobre todo nombre. El nombre de Señor, Rey, Amo, Soberano. Gracias, Señor. Y porque dice tu palabra que un día vas a reinar por los siglos de los siglos. Y tenemos el privilegio nosotros de un día recibirte en nuestra vida como Señor de nuestra vida. Por eso ahora te pedimos que nos des fuerza cada día para que puedas reinar realmente en nuestra vida, para que no haya nada que ocupe el lugar que te corresponde a ti, Señor. Que tú ocupes tu lugar en nuestra vida. Danos esa fuerza cada día, Señor, para comprometernos y seguir tus pasos hasta el fin. Gracias te damos por la enseñanza de tu palabra que nos has dado cada uno de nosotros, y que aquello que necesitamos de esta palabra pueda quedar en el corazón de cada uno, Señor. Vos sabés lo que necesita cada uno de nosotros, tus hijos. Por eso esa palabra fresca que estemos necesitando, sabemos que tú ya estás colocando en cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos.